Ahí. Ya ha salido en directo. Vale, ah, ya está saliendo. Sí, ¿y esto sí está grabando ya? Sí, sí. Vale, venga, ahora. Para que te haga así. Estáis escuchando Cuesta Abajo y Sin Frenos en la 101.8 en Radio Topo. A tope. Aquí empieza un nuevo programa en Radio Topo. Hola, buenas tardes, Niña Rata. Buenas tardes, Pecu. Hola, buenas tardes, niño, señor Basura, eso. Hola, buenas, Pecu. y eso, que a partir de ahora vamos a estar igual. Hoy es lunes, pero no sé, aún no hemos decidido el día en el que se va a emitir todas las semanas el programa. Entonces, la movida es que es el primer día y entonces, pues perdona si salen mal las cosas técnicas. Bueno, empezamos con Duelo y la canción Pez. Lucha por la libertad y por la justicia tiene sentido, y luchar y morir por la libertad tiene sentido también. Que el anuncio yo... ¡Ey! Duelo, desde Madrid. Espera, debajo el CD. Aquí, la movida. Tirso de Molina Hardcore, a tope. Venga, Basu o Sonia, comentad lo que queráis de duelo. Ah, señora, niña rata. Bueno, venga. Dale, señor Basura, dinos. Nada, Duelo es un grupo que se ha disuelto hace 2 o 3 años. Hacían un rollo hardcore melódico y, bueno, también uno de ellos, el cantante, tenía un grupo que se llamaba Producto Interior Bruto. Además, hace poco vinieron aquí a Zaragoza, este viernes. Tocó el muchacho aquí con el grupo... La Mirada del Tigre. Estuvo muy bien. Estuvo bien el concierto, ¿no? En Arrebato. Con Venganza. Presentando disco. Estuvo muy bien. Presentando Tu Tapia. Tu Patria. Y bueno, igual no. Cuando puedan, cuando les venga bien, les entrevistaremos. Y eso. Que, espera, voy a poner música de fondo. A ver, ¿cómo se metía esto? Así. Oye, podéis hablar mientras pongo música de fondo. Si os apetece, vamos. Se te ve como pez en el agua, Pecu. Como pez en el agua. Como decía la canción de Duelo. Exacto. ¿Qué tal os lo pasasteis el...? A ver, ¿dónde está esto? ¿Cómo se controla...? Ah, vale. Aquí. ¿Qué tal el viernes en el Arrebato? Cosas que se puedan contar, no las que no se pueden contar. Unas risas, ¿no? Bueno, yo eché de menos unos bailes. Toda la gente parada. Sí, estuvo bastante parado. Pero bueno, la gente tampoco se conocía el disco nuevo de Venganza, por lo tanto, pues... No como tú, que ya no lo puedes escuchar más. Es que... Exacto, a mi Bandcamp ya me... O pago, o suelto las monedas, o nada. Y no la suelto. Te piden las monedillas para escuchar. Me las piden. Pero eso es porque los has escuchado mucho. Exacto. Bueno, mereció los 90 pavos de la entrada. Sí, estuvo bien. A mí me cobraron 110 por ser yo. Pues demasiado poco, Pedro. Demasiado poco, sí. Yo te hubiera puesto algún eurillo más. Bueno, decir que la Mirada del Tigre venían de Madrid, ¿no? De Madrid. Sí, bueno, eran gente de diferentes sitios, eso dijeron. Lo único, pues, que el cantante era el de Duelo, que es el tema que se ha puesto antes y tal, y tenía el grupo este, que era que hacía como cantautor, es decir, que era un cantautor y que se llama Producto Interior Bruto. Sí, la gente, si lo quiere escuchar, que busque Producto Interior Bruto y que se lo escuche. Y muy recomendable. Yo no sé, yo no recuerdo. ¿Tú, Sonia? O sea, niña rata. Sí, para el próximo día traemos unos temas y ya está. Vale, guay. Pues vamos a poner otro tema. Podríamos poner Worses. Este es un grupo de Neocrust, rollo de calla. Son catalanes, no me acuerdo el sitio exacto. Puedo inventármelo. sé que son gente de... Es decir... Sí, muchos grupos en los que han tocado también, pero ahora mismo la verdad es que no me acuerdo. Los nervios del directo será. Vale, entonces vamos a poner la banda, ¿cómo se llama? Se llama Worses. La banda Worses, la canción Nervios del Directo, ¿no? No, Máscaras. Pues, a ver... Bueno, creo que eres Máscaras. Yo te lo digo. Como es en catalán. Yo te lo digo. O las Máscaras. No, Máscaras, sí. Del disco... Espera, esto... Vamos a ver. Es que no se ha puesto. Sabe, Pecu, tranquilo. Editado por Caña, por Sarna Social, por Min Corrosion y por... Se ve muy oscura aquí. Bocrust, ¿puede ser? No tengo ni idea. Sé que Caña era... es decir, uno de ellos tenía ese sello, que es Caña Records. Pero vamos, también está ya disuelto ese sello. Vale. Disapted, son gente de Disapted. Hostia, esos tocaron en el Kikemur. Sí. Son gente de Disapted. Eso está muy bien también, ese grupo. Ah, que es peña también de... que tenían esa peña, tenían Mandanga, que hacen hardcore. Ah, hardcore zapatillas. Sí, hardcore justo. Más guarrete y por ahí, sí. Vale. Exacto. Pues guay, pues os dejamos con... Walses. Vale. Crust a tope. No suena ruido. Se supone que te, yo lo he puesto. A ver. Ahora. Bueno, continúas escuchando Cuesta Abajo y Sin Frenos en el 101.8 de la FM en Radio Topo. Y ahora, Niña Rata, ¿qué nos has traído? Pues ponte un tema ahí de los pinchazos del cerdo, una banda de Salamanca. Aito Guapa, grabada con como Churros Records, como Churros Grabaciones. Supongo que será punk, ¿no? Por sí. El nombre. Peña de Sinus y... ¡Ah! Y de patatas fritas por el culo, ¿no? La verdad que es un tema de minuto y medio así que... A que tope. Todos nos hemos sentido identificadas. Las canciones siempre menos de 2 minutos. Desde aquí... Mensaje a las bandas que os apetezca que os escuche, por lo menos yo, hablo por mí, a no ser que seáis de rap, que ahí me da igual lo que duren las canciones. Bandas de punk, si dura más de 2 minutos, no las escucho directamente. Y entonces eso, vamos a poner el pinchazo del cerdo, os importará una mierda que yo las escuche o no, pero eso, vamos a poner el pinchazo del cerdo, la de Segurata. Oye, ¿tú qué haces con eso? Acompáñame un momento. Nadie manga en Mercadona y menos si estoy yo dentro. No me vengas con el cuento de que este es tu trabajo. Trabajar es producir, tú no produces más que asco. Nunca quisiste estudiar y siempre fuiste un sucio vago. Y te fuiste a por la placa para ir a por los malos. Si no robo pa' comer, ¿cómo coños mato el hambre? Tú con ese barrigón y yo con mis patas de alambre. Condenado a la pobreza por los ricos y sus tretas y por sus perros de presa. Quería ser policía. Una barra de pan y un paquete. Continúas escuchando. ¿Qué? Nada, a mí este. No había escuchado nunca este grupo, pero me ha recordado. Lo hablaba antes con Chica Rata. Que me sonaba, que me evocaba pues a las bandas estas de punk de los 90 y tal. También hemos dicho que se parece a la del Sindicato del Hurto. Del nuevo trabajo de Los Venganza. Por cierto, un tema muy, muy, muy guapo. Esa es la filosofía, ¿no? Exacto. Venganza.bandcamp.com si queréis escuchar el nuevo disco de ellos o los anteriores. Y eso. Y pues sí, la letra la verdad es que va del mismo rollo de robar y que eso siempre está bien a la peña que tiene mucho para equilibrar un poco la balanza. Entonces, hablando de estas movidas, también se me ha ocurrido a mí que, mira, no la había preparado para el programa, pero la vamos a poner. Electro Yonkis, ¿te molan Electro Yonkis, niña rata? Sí. Vale, ¿sabes cuál voy a poner, no? Hablando de este tema. Sí, lo estoy viendo en la pantalla. Pues, que lo estás aquí. Viendo. Esto a tope, co. Venga, Electro Yonkis, aquí no paga nadie. Vale, eso, estamos en 101.8 de la FM en Radio Topo, en Zaragoza Letal. ¿Qué pasa, niña rata? ¿Qué? Pues poca cosa. Igual no hace falta que repitas en cada canción todo el rato la misma parrafada. Igual, vale. A ver, yo quería hacer una petición de poner cámara de gas, porque estamos poniendo aquí punk muy light. Quiero algo más. Hombre, jaranoso. Es que ya, pero la movida es, por ejemplo, si ponemos a la de Bike Punks. Poneros cámara de gas al chaval. Vale, pues venga, cámara de gas, cámara de gas. ¿Qué te marcaba ahí? Pon al señor niño al señor basura. Hazle un poquillo de caso al muchacho. Venga, muchacho, pero no has soltado la monedilla, si no te hubiera hecho más caso. Venga, que después del tema. Decimos algunos eventisos que hay durante la semana en la ciudad. En la ciudad. Vale, Cámara de Gas, Peña, que tuvo problemas en Alemania para tocar por el nombre del grupo, básicamente. Se fueron de gira por ahí por Europa, ¿no? Ajá. Y bueno, a la Peña parece que no, parece que es un poco corta, ¿no? Bueno, ya sabe que allí en Alemania las sensibilidades son diferentes. Sí. Todo lo que tenga que ver con el... ¿Tocar o no lo tocaron al final? No, me parece que no. Vaya, hombre. Bueno, el tema ni clase ni estilo. Que es el primero del CD, ¿eh? Sí. Sí, vale. Ni clase ni estilo. Mira, además vienen las letras. Toma, pásaselas a esta... Y que... Y así... Como no se entienden muy allá las letras, pues esta peña con el CD ha hecho un libreto, hizo ya, que este disco ya tiene sus años, y así os la leemos y así pues os enteráis, o si no, cuando nos veáis por la calle nos lo preguntáis. Este disco está editado por 18 puñaladas y mola porque es de estos que pone no pagues más de un euro. Fuera los machos que no aportan nada bueno, dice el tema. Dale el play, Pecu. Pero, ¿y no leer la letra molaría, no? ¿O qué? No hace falta leer la letra. Esto se puede mirar por internet. Pero vamos, habla un poco algo así como que el hardcore no es para... Bueno, hace un poco de crítica al hardcore de la escena guay, del machocore y todo esto de... todo este rollo, y que por supuesto no es un negocio el punk ni el hardcore, y nada, un poco así es lo que cuenta por encima este tema. Pero que estaría guay, que digo yo, que estaría guay que Niña Rata leyese la letra. Bueno, dice así, por ti Pecu, por ti. Ni clase ni estilo. El hardcore nunca será una pasarela, a la mierda la pose y maldita la estética. Fuera los machos que no aportan nada bueno buscando peleas y alimentando su ego. Las palabras punk y negocio siempre se darán de hostias. Esto no es por dinero, es contra él. Bisutería, tatús, camisetas de básquet, matones de barrio zurrándose en el pit. Prefiero orientar mi rabia y frustración hacia cosas más positivas. Quizá una crisis de identidad os lleve a tomar esa personalidad, pero esa pose de tipos duros de nada os servirá contra el enemigo real. Hardcore, respeto, unidad y amistad. Lo demuestro cada segundo sin tener que vacilar. Lucha punk, sé tú misma y disfruta de la música junto a las demás. Y dentro. A ver, dime por antena lo que me ibas a decir, porque no... ¿Qué? No tiene nada que decir ya, lo has dejado sin palabras. ¿Me has dejado sin palabras? Venga, ¿qué ibas a decir? Nada, empezamos con el tema propuestas culturales y charlas y cosas que hay por aquí, por Zaragoza. Sí, aunque mañana primera hora de la mañana y... Un desahucio. Malas noticias. A las 7 de la mañana se ha hecho una quedada en la calle Mornes, puede ser. Calle Mornes número 11, en el barrio de San José. Rosa Beatriz es una familia monoparental que ha tenido problemas con el CaixaBank desde los últimos 7-8 años. Y nada, que le han dicho que la van a desahuciar mañana de su casa. Habrá que ir a impedir el desahucio, evidentemente. Que vean lo que pasa cuando el barrio está unido. Ni casa sin gente, ni gente sin casas. Ahí está. Y nada, y tenemos algunos conciertillos más durante la semana. ¿Quieres decir tú algo? Sí, el miércoles 27 de marzo a las 7 de la tarde en la Enrestida, que es, está en calle San Cristóbal 2, habrá un, dentro de las jornadas del ciclo Cine Sueño, habrá una charla en, que va con el crecimiento de el recrecimiento de Yesa, la lucha de David contra Goliat, y luego también habrá un documental, Agua y Polvo. La entrada es libre, así que bueno, si queréis, pues está guay. Pasaros. El 28, que es jueves, creo. Espera, perdona, señora, niña rata. Para la gente que no lo sepa, Yesa es un pantano que hay en las altas cinco villas. Está entre varias comarcas, está por el Prepirineo. Y es un pantano que anegaron las tierras de cultivo de pueblos como Ruesta, por ejemplo, y la gente se tuvo que ir de sus casas en los años 60, me parece que era, cuando se hicieron la mayoría de pantanos en el Estado español, y eso, pues que echaron a gente de varios pueblos, unos porque los inundaron enteros, como Tiermas, ¿no? Tiermas lo inundaron entero, y otros como Ruesta, pues les anegaron los cultivos, o sea, y a la gente, si no tenía su medio de vida, pues se tenía que ir. Y eso. Y entonces, pues la peña está luchando contra el pantano de Yesa y todo eso. Muchas gracias, Pecu, por la aclaración. Como decía, pasado mañana el jueves, hay una charla Mujeres en la Ultraderecha Europea. Será en el Luis Buñuel y se encuentra dentro de las segundas jornadas de la Sociedad Punitiva. También el viernes 29, en Arrebato, tendremos a Casa Dragón, Sick Out, más La Fe. Creo que empezará sobre las 8:30, como siempre, y que se pase quien quiera. También el viernes hay un evento que además es gratis. Toca sí. Rebecca Lane, con Machete en Boca, Lady Banana y otra banda que no me acuerdo cuál era. ¿Os acordáis alguno? Ayer me lo estuviste contando. Lady Banana, Machete en Boca, Rebecca Lane y otra banda, macho, es que no las conocía, se nos ha olvidado. Hago hincapié en lo fundamental: es gratis. El ingrediente secreto favorito. Para la receta, para que la receta siempre salga bien. Y luego. En el centro. Bueno, espera, lo habéis dicho, en el Centro Cívico Delicias. Sí. Sí. Vale. Hago una pequeña aclaración, bueno, un pequeño inciso. El viernes 29 de marzo, a las 7, en el Centro Joaquín Roncal. Hay una charla abierta sobre la ley de extranjería, homologación de títulos, solicitud y procedimiento de asilo. Pensé que era una quedada para prenderle fuego a la ley, sería más atractivo. Sí, la verdad es que... Pero bueno, está bien, porque al final todo este conocimiento también empodera, sobre todo a la gente que tan discriminada está. Y el 30 sábado, en el CSO Quique Mur, hay tres bandas: Óxido, que es rollo metal divid de Madrid, Adversiones y Descosido. Empezará sobre las 8 y las monedisas que se saquen irán para destinar gastos antirrepresivos con la manifa de contra Vox que hubo el 17 de enero, que se saldó con 6 detenidos, así que también van a apoyar desde la Enrestida con una charla y picoteo que se llama Prostitución y luchas de clases, que es rollo un análisis marxista-leninista, y también van a destinar lo que saquen para ahí. Y creo que esto es todo por el momento. Sí, de esta semana es lo... O por lo menos de lo que nosotras nos hemos enterado. La semana que viene, si queréis que digamos algo por aquí, pues ya sabéis, nos escribís y comentamos lo que haga falta. También mañana aquí mismo, en la Vía Láctea, a las 9, hay asamblea para gestionar las fiestas de la Magdalena. Invitadas todas las vecinas. Bueno, y como todos los martes, aquí en la Vía Láctea hay un mercado que empieza sobre las 7. Hay un mercado ecológico donde agricultores locales, es decir, estos vienen aquí a traer sus hortalizas y tal. Y bueno, pues es algo bastante interesante. El no uso de pesticidas y algo más sano. Un saludo para toda la gente del campo que se deja los riñones para que los demás podemos comer. Un saludo para todas ellas. ¿Queréis seguir charrando o pongo musiqueta? Venga, ponte un tema. Vale, pues iba a poner... esto es de un recopilatorio que me pillé hace tiempo con un fanzine, de Pijosas Cine creo que se llamaba, que le hacía un pavo de los que tocaban Ketchup, se llama la banda, que tocaban antes este pavo, no sé si tocaba el bajo en A Palo Seco, era tocar en A Palo Seco seguro, no sé si tocaba el bajo, y bueno, saco un fanzine que no tengo ni idea de si lo sigue sacando, ya me tengo que enterar, y en ese fanzine venían dos CDs de 30 temas cada uno, uno con bandas de fuera del estado y otro con bandas del estado, todo de hardcore, y este grupo lo descubrí ahí y me moló mogollón. Cornflakes, Really Real. A ver si nos saltan los anuncios. Tío. A ver, que ha saltado. ¿Qué pasa? Es que... A ver. Es que eran dos canciones en una, porque esta duraba medio minuto. Entonces, ahora vamos a poner Antídoto Extraterrestre. Dale, dale. Bueno, continúas escuchando Cuesta Abajo y Sin Frenos en el 101.8 de la FM en Radio Topo, en Zaragoza Letal. Bueno, este tema lo ha propuesto Chica Rata y bueno, ha sido una propuesta bastante acertada para mi modo de ver. Son gente de Accidente, estuvieron hace poco aquí, en La Matine. Sí, y bueno, cuéntanos. Aquí un día de mañana aquí tocando en Zaragoza. De puta madre, ahí en el solar de frente a la revuelta. Y fueron unas risas de mañana. ¿Con quién tocaron? De mañaneo, ¿no? No. No, no. Que aquí ya la gente somos muy buenas. Sí, sobre todo tú. Bueno, no empecemos a sacar los trapos sucios y menos entre nosotros. ¿Qué pasa? Que tocaron con Tipex, yo no pude ir. Pues estuvieron muy bien. Pues a tope Tipex con... Tipex valencianos. Allí en la revuelta tocaron y luego hubo comida popular y estuvimos muy bien todas. Ahí. Que no, que Tipes fue otro día. Estos se subieron con unos alemanes de Berlín, ¿o no? Ah, sí, con Swatch. Sí, Tipes fue hace 15 días o así, esto fue hace un par de meses. Buah. Vale, sí, tenéis razón. Tipex tocaron con necesidad. Con necesidad de luchar. Sí. Vale, sí, sí, sí. ¿Y estás cuando tocaron, pues? Pues tocaron en diciembre, creo que entre el 18 y el 17 de diciembre. Ya de últimas. Oh, pues a tope. Me parece que tocaron para los Pilares. No, para Pilares fue el de los de Birmingham, me parece que eran unos ingleses que iban todos así vestidos como de camareros, con su camisica blanca y su pantalón de camarero negro. Sí, ¿no estuvisteis vosotros sí, en yo ese? Sí, estuve, tienes razón. Sí, sí. Igual estaría bien dejar de divagar de esta manera tan loca. Fue en diciembre, estoy casi segura. Vale. Venga, pues dejamos de divagar y os vamos a contar una receta para las que lo queráis hacer. La gente que dice que el tofu no está bueno es mentira. Bueno, no es mentira. El tofu no está bueno, pero si lo haces con los ingredientes adecuados está muy rico. Porque es como una esponja que coge todo el saborcico. Entonces, venga, tofu al chilindrón. Tiempo de preparación, 25 minutos. Las raciones que vamos a dar son para 4 personas. O sea, las cantidades, quiero decir. Entonces, nos preparamos un par de tomates, de los que más os molen. Si os mola más dulce, pues el kumato este, o si os mola más el típico tomate a huerta de Zaragoza de toda la vida, pues ese o el rafo, el que sea. Dos tomates, tío. ¿Eh? Dos tomates. Dos tomates. Un pimiento rojo, un pimiento verde, media cebolla, un diente de ajo, 3 cucharadas de vino blanco. Si no habéis cogido papel y boli, ahora es vuestro momento para cogerlo. Una cucharada de maicena, 500 gramos de tofu duro, lo podéis pillar en cualquier chino de estos de alimentación, pues tienen ahí tofu de este que está muy rico, es muy barato, por 1,20 podéis pillaros ahí medio kilo de tofu a tope. Entonces, 4 cucharadas de salsa de soja, aceite, ¿qué decís vosotros que no? Vale algo más el tofu. Y solo hay una tienda ahora mismo de alimentación de chinos. En la Avenida Madrid yo he pillado el tofu por 1,20€. ¿Sí? Sí. ¿Dónde lo para todos. Vale, pues... Yo lo pillo un poquito más barato, incluso. Ahí dejo la idea. Ahí lo dejas. Pues sí, pues en la esquina del Caimo de la Avenida Madrid con Villa Universitas, un poco más hacia los enlaces, tenéis una tienda de chinos que está guay. Vale, entonces continuamos. 4 cucharadas de salsa de soja, aceite de oliva, sal, perejil y tomillo. Perejil se lo podéis pedir en el puesto del mercado que vayáis a comprar, seguramente os lo darán gratis. Porque crece por todos lados. Y tomillo, que ya lo he dicho. Bueno, y pasamos a la elaboración. Cortar el tofu en dados y dorar en una sartén con un poco de aceite de oliva y sal. Vale, cuando ya esté doradico, cuando ya haya cogido color, lavar y picar fino el tomate, los pimientos, la cebolla y el diente de ajo y agregarlo al tofu. Vamos, que cortéis las cosas, todo lo que queráis y las echáis a la sartén donde está el tofu. Cuando se dore las verduras, añadir la salsa de soja y el vino blanco y bajar a fuego medio. Ah, claro, porque esto no lo hemos dicho, había que tener fuego a tope. Bueno, entonces mezclamos en una taza, mezclamos agua con la cucharada de la harina de maíz y la añadimos a la sartén junto con el perejil y el tomillo. Entonces dejamos cocerlo unos 15 minutos y ya está preparado. Y esto hace meses o igual incluso años que no me lo hago, pero está buenísimo, no sé por qué no me lo sigo haciendo. Y eso, vale, siguiente tema. ¿Qué? Niña rata, Basu. Acabo de decir el de antídoto, pero bueno, si queréis. Pero antídoto no lo hemos puesto ya. No lo hemos puesto ya antídoto. Sí, tío, por lo acabamos mismo de poner. Le toca a señor Basura. Ay, pues uno de mis grupos favoritos voy a proponer. Ay, ay, ay. Ekaya. Ah, vale. Pues mientras te preparo el CD, vale. Sombras del Progreso. Para mí uno de los mejores discos que del estado. Hacen un rollo de neo-crust o emo-crust, como lo quiera cada uno llamar. Y bueno, y hace ya bastantes años que se disolvieron, pero tienen algunos grupos, por ejemplo Sangre de Muérdago, que ahora hacen una especie de folk gallego así, están bastante bien. Pero vamos, ese grupo sí que fue un poco antes y después. La sí. verdad que son populares en sí, sí. más allá de España y de, sí, sí. y de Europa. Fueron, vamos, no se puede hablar del Neocrust sin nombrar Ekaya o incluso Galicia, que ahí es donde salieron todos estos grupos tan nihilistas y tan oscuros y tan gritones. Ecu, cuando quieras... PQ, veo que estás estás abriendo la carpeta de provocación al incendio. Buena idea. Lo haces para tenernos contentas. Y así es. Nada, decir que el día 6 de abril irán a y vendrá provocación al incendio a tocar Arrebato. Y que ha sacado un nuevo disco. Y estará junto a Manu Haller. Estará... Recomendamos a todas las personas que quieran ir, que les mole el tema, que se vayan al concierto, porque la verdad que no tiene nada que ver en directo. Es una pasada, es como una persona sola puede poner tanta energía dentro del escenario y dejar a la peña como nos quedamos muertas. Así que nada, si podéis acercaros, no os vais a arrepentir. Totalmente, una puesta en escena que te deja cao. Dale al play, Pecu. La vida que elegimos. Aullando con la manada, disturbios en la cama, caricias en barricadas, orgasmos al alba, incendios de madrugada, llegar a casa cansada, una noche de locura, las manos llenas de callos, los dedos de pintura, la sonrisa en el rostro, bajando la adrenalina y miles de recuerdos grabados en la retina, cristales rotos, hogueras con cajeros, carreras por el barrio, delante y detrás de los maderos, comentar la jugada con mi gente y llegar juntas a un acuerdo, bien, lo mejoramos al día siguiente o qué, codo con codo, cara a cara, frente a frente, perdimos el miedo en la estacada, compartiendo el instinto en este duelo a mano armada, la vida que elegimos no la cambiamos por nada. Seguimos plantando semillas en las grietas de los adoquines, caminando entre la hiedra con miles de espinas clavadas, los puños cerrados, las ojos atados, sonrisa, la boca, el brillo en la mirada. Tan solo una cosa está clara: elegimos esta vida y no la cambiamos por nada. Bueno, tenemos una persona al teléfono. Hola, buenas. Hola, buenas. Informa de quién, de a dónde se ha llamado. ¿Eh? Ah, espera, hablad vosotras. Y haz un poco de publi. Hola, yo soy Niña Rata. Yo soy Señor Basura. Y hemos llamado al restaurante A Flama, un sitio muy especial en la Magdalena. Comida vegana y precios populares y buena y gente. Y gente muy maja. Claro que sí. Nada, queríamos que nos hicieras una petición de que te pusiéramos algún tema que te molase. Pues... de lo que sea. Sí, claro. Bueno, para que no descontextualice mucho, estamos poniendo así rollo punk y hardcore, porque a ver si nos vas a decir ahora una samba, igual nos queda un poco... no sé... Pues el corazón del sapo, por ejemplo, alguna. ¿Repite? El corazón del sapo, o a cualquiera. Wow. Vale. ¿Es posible o no? Sí, es posible. Pues entonces genial. ¿Tú pide por esa boquita? Claro que sí, corazón. ¿Cuál quieres que te pongamos del corazón del sapo? Pues... Espero que estés sintonizando y escuchándonos. O por lo menos sí, a partir mira, de aquí ahora. Hasta tres manos estoy. Ay... Pues nada, Ramón, muchísimas gracias por atender la llamada. A y... ¿Cómo has dicho que eras rata empanada o cómo? Yo soy Niña Rata. Niña Rata y yo soy Señor Basura. Más o menos pues, te puedes imaginar quién pues es. Pues muchas gracias, Niña Basura. Niña Rata. Sí, vale. ¿Qué tema del corazón del sapo te ponemos? Pues Stop Caciques. Vale. Chau, así, ¿no? Stop Caciques o Stop Control. Stop Caciques. Vale, venga. Pues nada, Ramón, muchísimas gracias. A vosotras. Un beso, chao. Venga, besetes. Salió genial. Dale ahí. Continúas escuchando Cuesta Abajo y Sin Frenos en el 101.8 de la FM, en Radio Topo, Zaragoza Letal. Antes quiero hacer una aportación por lo que hemos dicho antes del festival en femenino que es en el Centro Cívico de Delicias del viernes, que el grupo que no nos acordábamos se llaman las Haikis, sí, vienen desde Madrid y son así rollo post-punk, garage y bueno, así se autodefinen ellas. Está feo no decir todas las bandas. Sí. Lo que y, está... menos si, y más si vienen de fuera. Así que nada. Animamos a que vayáis. Vamos, yo iré. Yo también. Gratis. Igual a triunfada. Sí, sí, no, seguid hablando. ¿Se nos ha escuchado o no? Sí, sí, se os ha escuchado, pero que era para subiros más o no el micro. Vale. Vale, perdonad un poco, que es el primer programa y entre que estamos un poco nerviosas y bueno... Y lo que traemos de fábrica ya. Que son bastantes taras. Pues nada, ¿qué? ¿Quién se pone el siguiente tema? ¿Llamamos al Ramón otra vez o qué? No, esta vez me parece que PQ quiere poner Milhouse, sí. No Quiero Volver, un grupo de Cartagena muy, muy bueno, que, bueno, hardcore melódico... De los 90. A tope... Y, bueno, hace poco reeditaron este disco. Así que, si alguien lo quiere conseguir... Sí, mira, el 2016, sí. Que lo estoy viendo en la pantalla. Sí, pero seguí hablando porque lo estoy intentando poner y no me deja. A ver, no me deja. Chica Rata nos va a contar un chiste o algo... Nos va a contar qué pasó la noche del sábado con unas bandas francesas que decidieron salir de fiesta por Zaragoza. Ah, sí, pues el sábado que estuvimos ahí en el concierto de Arrebato con los Canine y Yarostán, luego se salieron de fiesta los tíos y Y se lo pasaron bomba. Lo que se pueda contar, ¿eh? Lo que no se pueda no, contar. No, menos mal que yo estaba en mis 13 para poder dirigir la situación, porque... Chica rata siempre es muy elegante a la hora de salir. Y si no, no lo diríamos por la radio. O eso piensa ella. Yo me lo creo. Pues el próximo programa nos ponemos unos temas de ellos que se lo merecen. Dieron un buen concierto. Sí, un directo muy bueno. Se trajeron unos vinilos bastante guapos también, merchan diferente. Todo precio libre, do así yourself a saco. Y a veces hace más la actitud que el propio concierto lo que hagan. Totalmente de acuerdo. A tope con la actitud. Iba a poner Electroduendes, pero es que es muy típico poner Electroduendes. ¿Qué otro...? Sí, pon Electroduendes, no, pero, a la calle. No, escucha. Para despedirnos, pero si aún quedan 10 minutos, ¿no? No, tío. Yo también me lo estoy pasando muy bien, pero esto se acaba, que el volcán suelta la lava. A ver. Bueno, para el próximo día igual nos podría PQ deleitar con unas cancioncillas, unas baladillas ahí cantadas. ¿Qué te parece? No me parece. No te ves. No lo veo. Bueno, que ya llegará el día. Pero si no llevamos ni una hora de programa, ponemos una canción y luego otra para despedir. ¿Esta? Vale, pues entonces si ponemos una para despedir, voy a poner... Es que Milhouse no me deja. Voy a poner una de otro grupo que estuvieron tocando en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Y en Torrero, si os queréis pasar, está en la plaza... En la antigua cárcel, vamos. Está en la plaza de la memoria. Antigua cárcel de Torrero. Sí, eso, pero que si vas por Torreo y preguntas por la Plaza de Memoria, nadie te vas a decir. Tú dices la cárcel y la gente te lo dice. Entonces, antigua vamos a... cárcel. Eso, sí. Que ya muchos años entonces... que no sirve como tal. Recordamos que este sábado hay un evento todo guapo para gastos antirrepresivos de las multas de la manifestación contra Vox. Vale, y esta canción se llama Ketamina, para toda la gente que piensa que dentro de la Ocupa la gente no hace más que drogarse. Que no es verdad. Chimique, c'est très agile. louche. Regret, regret, dans la mousse des coudes de ta bouche. Progrès, progrès. Clap, on gagne, clap, on gagne. Regret, regret. Débarrasser, sanglier, pour t'écraser le sanglier, repas chasser le sanglier, repas chasser. Drinking, Steinstein, Bumbelum, Bumbelum, Grindstein, Heichine, Wire, Sing it again, push it, Wania, Insayana, Brunge, Inshaya, Itoko, Lissini, Anni, Pursi, Ingreistein. Comme le cheval ou l'éléphant est instable, proche du néant sur la table. Sans prendre de gants, sois bien sage, bête et méchant, sois bien sage, bête et méchant. Zimmerman, Zimmerman, Blushing in Rheintein, Zimmerman, Wishing in Rheintein, Wishing in Rheintein, Wishing in Rheintein, Wishing in Rheintein. Ça pue le crime à Bueno, y hasta aquí el programa de hoy de Cuesta Abajo y Sin Frenos. Ha sido un placer, gracias por escucharnos a todos y a todas. Esperemos que os haya gustado y aquí estamos para que entren llamadas, para que nos llaméis y nos digáis cualquier cosa. Y amenizar un poco la tarde, que es muy aburrida, si no. Y nada, pues despedirnos y a ver si seguimos con esto para adelante. Vale, el programa estará colgado en radiotopo.org. Y ahí tenéis, que es la web de la radio, para escuchar los demás programas que se hacen en la radio, que os los recomendamos desde aquí, porque está muy guay. Os molen más o os molen menos los programas, mola que haya gente que se anime y cuente sus movidas y ponga sus músicas, y os animamos a vosotras también, que la asamblea de Radio Topo es abierta, a pasaros por la asamblea si queréis hacer algún programa, ¿vale? Eso. Besos y abrazos. Besis. Besis, guapis.